Mediodía de los sábados en la red. La marca con Carlos Heller. 12.03, hola Carlos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Eduardo? ¿Qué haces, viejo? ¿Por dónde elegís empezar? ¿Por el impuesto a las grandes fortunas? O por donde propuesta? Vos quieras. No, yo creo que vos lo elijas es importante. No porque vayas en orden de importancia, pero está claro que hay dos temas sobresalientes. El impuesto a las grandes fortunas, que protagonizás parlamentariamente, y la propuesta, por lo menos la propuesta inicial a los acreedores, ¿no? Sí, y yo te agregaría un tercer tema, porque aumentan los precios. Dale. Pero bueno, a ver. La propuesta de el tributo a los grandes patrimonios. No hay grandes diferencias con lo que hablamos la semana pasada, pero podemos decir con claridad que estamos hablando de un universo de menos de 12.000 personas, menos de 12.000 personas que tienen un patrimonio declarado superior en pesos al equivalente a 3 millones de dólares de ahí para arriba. Esas 12.000 personas tributarían una alícuota que arranca en el 2 y llega hasta el 3,5% del monto de bienes personales declarados y quedaría una recaudación de entre 220 mil millones de pesos. Eso es más o menos la síntesis. Todo lo demás es explicar, que ya lo hemos hecho, que esto no es contra nadie, que esto es buscar que quienes pueden hacerlo con una menor afectación de lo que es su situación. Como yo digo, ninguno va a dejar de ser muy rico después de hacer ese aporte. Creo que hay que entenderlo como lo planteamos, como un aporte extraordinario en una situación extraordinaria para atender necesidades extraordinarias. Y creo que deberíamos tener un amplio consenso, más allá de oficialismo o no oficialismo, alrededor de esta propuesta que, insisto, es dotar al Estado de recursos para atender necesidades impostergables. Es notable cómo lo que aquí se critica, porque viste que el establishment mediático, como vocero de sí mismo, corporativamente dicho, ha reaccionado en bloque contra esta iniciativa, pero resulta que en Europa también hay iniciativas similares, en el propio Estados Unidos hay ideas al respecto, pero de eso no se habla, ¿no? Se concentra sí, es interesante ver, por ejemplo, a gente como Bill Gates o algún otro diciendo nosotros somos los que tenemos que pagar más. Pero desde luego que el tema no puede quedar en la conciencia voluntaria de cada uno, sino que debe ser algo que tenga una base de compromiso, de obligación. Yo diría que más allá de lo mediático, he visto encuestas que dicen que el 85% de la ciudadanía de nuestro país apoya esta idea y le parece bien. Y entiendo que quienes representan a esa ciudadanía, que es el espectro político, debería actuar teniendo en cuenta esa opinión ciudadana y no manejarse tanto por lo que digan los medios o las voces del establishment. En el mundo entero, los ricos en general protestan contra los impuestos. Y los impuestos, para ser buenos, no me canso de repetir, tienen que ser progresivos. Y esto es lo que estamos planteando. Vos fíjate que a mí ni me gusta decir impuestos, yo hablo de un aporte. Creo que la emergencia amerita que esto sea entendido así. Y bueno, vamos a tratar de lograr las mayorías parlamentarias, porque los proyectos, más allá de ser buenos o no buenos, se necesitan mayorías parlamentarias que lo acompañen. Y si esa mayoría parlamentaria se construye y se logra, este proyecto será ley, y si no, no. Así que habrá el ámbito y la oportunidad de discutir cuando estén dadas las condiciones a través de, es una cuestión clave, cómo vamos a sesionar, que por el momento no está resuelto, y cuando eso esté resuelto lo trataremos en la comisión o en las comisiones según lo que los giros que se decida en la instancia que corresponde, y luego irá al recinto a través del mecanismo que exista para tratarlo, y si tiene aprobación deberá tratarlo la otra cámara, y si todo eso funciona habrá una ley, y esa ley permitirá generar esos ingresos que serán un alivio para muchísima gente. ¿Qué análisis haces de la presentación que hizo Guzmán, bueno, Fernández y Guzmán el otro día? ¿Era lo que esperabas? ¿Es más? ¿Es menos? En términos de dureza propositiva, quiero decir. Pero es que me parece que hablar de dureza es un error. Yo creo que desde el inicio en la Argentina este gobierno viene hablando de sostenibilidad, es decir, de generar un cronograma de renegociación de esta deuda que le deje a la Argentina la posibilidad de comenzar un sendero de crecimiento y que a través de ese crecimiento pueda generar los recursos para poder pagar. Y me parece que esta propuesta está absolutamente en línea con eso. Es decir, tiene 3 años de gracia en lo que no se paga absolutamente nada. Hay luego un par de años en los que comienzan a pagarse intereses por una suma muy pequeña. Para que te des una idea, de acá al 2026, el total de desembolso que la Argentina tendría que hacer si se aprueba esta propuesta ronda los 2.500 millones de dólares. De acá al 2026. Los bonos llegan hasta el 2047, las amortizaciones de capital comienzan, como dijimos, en la primera amortización de capital es en noviembre del 2026, es decir, es un derrotero que permitirá que la Argentina, sin necesidad de seguir ajustando, pueda empezar ese camino del crecimiento y generar recursos genuinos para poder afrontar este cronograma. Y los tenedores de bonos, en realidad, van a obtener una renta similar a la que obtienen en general cuando colocan bonos y no se lo hacen a países que aceptan condiciones como la que ha aceptado la Argentina. Ten en cuenta que 17 de los 21 bonos que se van a reestructurar son deudas contraídas en los últimos 4 años. Y los otros 4 bonos son los bonos de la renegociación de la deuda que se hizo en el 2005 y el 2010. Está claro que viene de la herencia que recibió el gobierno que asumió en el 2003 y que fue ya reestructurada una vez. Entonces, tampoco se trata de una cosa contra los bonistas, porque los bonistas si cobraran, buscarían otra colocación, y esa otra colocación estaría en rentas similares a la que aquí se están planteando. Es decir, aquí se está planteando una emisión de bonos que paguen una tasa normal que paga un país que no está acuciado por su endeudamiento. Es salir de ese círculo vicioso de que nos castigan porque debemos mucho y eso hace que debamos cada vez más. Entonces me parece que el término sostenible es el que mejor define esta propuesta, y yo creo que también hay que tener en cuenta que el gobierno dijo que esto es lo que la Argentina puede, por eso es sostenible, y que no es, creo yo, una propuesta para negociar, sino una propuesta para también sostenerla, porque si esto es lo sostenible, si se aceptan otras condiciones, eso la convertiría nuevamente en no sostenible, salvo que se trate de pequeñas cosas que se negocian, que puede darse, yo no estoy en la negociación, así que no puedo decir nada al respecto. Pero creo que la base de la propuesta no debería sufrir grandes modificaciones porque así está planteada. Habías planteado, hablando de este tema, ¿por qué suben los precios? Y difícil, claro, desligarlo de alguna relación que ya está establecido, por lo menos mediáticamente también, con el dólar blue ilegal, o como quieran llamarle. Claro, pero eso es una falacia, Eduardo. Es una falacia absoluta. A ver, los componentes de los costos tienen que ver con los salarios, están congelados o a la baja. Con las tarifas de los servicios públicos y los combustibles, están congelados hace un montón de tiempo. Con los impuestos, hay moratorias, hay una cantidad de concesiones. Con el costo financiero, hay una baja importante del costo financiero. Con el tipo de cambio con el que se importa, es el tipo de cambio oficial. Es decir, no hay ninguna razón, salvo la especulación, que justifique que esas operaciones, que por otro lado son marginales en cuanto al volumen, en el contado con LIC y las otras alternativas, influyan de verdad en los costos empresarios. No tienen nada que ver con los costos empresarios y, por lo tanto, no tendrían nada que ver con los precios que los consumidores pagan por esos productos. Y por eso creo que es un tema que hay que plantearlo enfáticamente, porque esos movimientos del contado con líquido, de lo que llaman el dólar blue, que es el mercado ilegal directamente, no tienen nada que ver con la economía real. Son meramente especulativos y marginales. Y después te lo instalan como una referencia para los precios que la gente, sí, que tiene su salario congelado o a la baja, o los dejó de cobrar, o está viviendo de un subsidio, tiene que pagar para sobrevivir. Es inaceptable. Vos dejabas planteado el tema de por qué suben los precios. Desligado el dólar, ¿por qué suben los precios? Así es. Vuelvo a decir, porque el dólar acá no tiene nada que ver con los precios. Absolutamente nada que ver. Yo quiero que alguien me explique qué costo le ha variado porque el contado con liqui subió. Salvo la rentabilidad empresaria medida en ese tipo de cambios. No veo otra comparación posible. Por lo tanto, creo que hay que fortalecer las políticas de control de precios y que hay que lograr que los precios dejen de subir. Hemos tenido en marzo, en el medio de esta crisis, un repunte del proceso inflacionario, y realmente es inaceptable. ¿Qué está fallando? ¿El control, Carlos? No, porque el control es muy difícil, y más en época de pandemia. Creo que el gobierno por eso ahora ha planteado ampliar el control, habilitando a los intendentes a ejercer esa tarea en nombre del Estado Nacional y en el marco de las leyes que facultan al Estado Nacional a actuar sobre las cadenas de valor. Y bueno, me parece que ese camino tendrá que ir permitiendo que el tema se mejore. Pero vuelvo a repetir, no hay razón que lo justifique. Por lo menos yo no escuché ninguna. Y repaso y no encuentro nada que haya aumentado. Vuelvo a repetir, lo que se importa, el tipo de cambio prácticamente está quieto, tiene unas pequeñísimas variaciones. La energía no cambió de valor, hace rato que está congelada. Los salarios idem, insisto, vemos todos los días negociaciones a la baja, no a la suba. Hay moratorias impositivas, hay refinanciaciones bancarias con baja de tasa de interés. No veo cómo pueden estar subiendo los precios. Abrazo, Carlos, hasta el sábado. Chao, que te vaya bien. Paso Heller.